gracias. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo del lugar donde usted hoy nos esté sintonizando, en el 104.7 FM o en línea www.radiosantana.org. Mi nombre es Maricruz y estamos presentando el programa número 19, titulado Tradiciones y Costumbres de las Trabajadoras del Hogar. Les doy la cordial bienvenida a nuestra programación de radio de la Organización de Nuestras Manos, localizado en el Centro Cultural de México del Condado de Orange, en la ciudad de Santa Ana, California. Y este programa, que en el mes de noviembre, donde algunos países y estados recordamos con cariño a nuestros seres amados que se nos han adelantado, y también celebramos el Acción de Gracias. Y nuevamente, gracias por estar en sintonía con nosotros. A continuación, les leeré una breve biografía de una de tantas ancestras. Su nombre, Rosa Ramírez Guerrero. Honramos a Rosa Ramírez Guerrero y las mujeres de su familia por atreverse a soñar. Rosa Ramírez Guerrero comenzó a limpiar casas cuando tenía solo 10 años. Su madre era adivina respetada y mantenía a su familia como trabajadora del hogar y lavandera. Su abuela se unió a la Revolución Mexicana en la década de 1910, trabajando como cocinera para el general Francisco Villa. Los clubs de música al otro lado de la frontera de la ciudad de Juárez inspiraron a Rosa a pagar sus propias clases de baile. Se convertiría en profesora de danza y activista cultural. Fundó el Grupo Internacional de Danza Folclórica, dedicando su vida a construir armonía cultural en la zona fronteriza. El trabajo del hogar fue un trabajo digno que ayudó a Rosa y a su madre, a su abuela, a construir vidas revolucionarias. Hacemos historia, ancestras del movimiento de las trabajadoras del hogar. Y ahora les invito a escuchar una melodía titulada Nuestro Juramento, interpretada por el señor Julio Jaramillo. Gracias, que la disfruten. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Y regresamos para continuar con esta programación. Les dejo con una gran mujer, trabajadora, motivadora y comprometida con su comunidad. Nuestra compañera que nos estará presentando a otra mujer fenomenal. Adelante, compañera Laura Soledad. Gracias, muchas gracias, señora Maricruz. Mi nombre es Laura Soledad Rodríguez y tengo el gusto de entrevistar a una gran mujer, a la señora Iris. Compañera, ¿se puede presentar, por favor? Sí. Mi nombre es Iris Zúñiga, agradeciéndoles mucho que me hayan invitado a su programa. Yo soy originaria de Honduras. Tengo 20 años de estar trabajando para la comunidad del campo de la salud. Trabajo con gente deshabilitada y con ancianos. Gracias, gracias, señora Iris. Dice que tiene 20 años trabajando con personas de la tercera edad y personas deshabilitadas, ¿verdad? Sí, sí. Es el tiempo que trabajo con, desde que vine de mi país, es el trabajo que he estado haciendo por mucho tiempo. Un gran trabajo, una gran labor. Platíqueme algo de usted, que dice que llegó aquí a este país hace 20 años, ¿usted sola o con su familia? Esta es la parte más interesante. Yo vengo sola a este país por unas amistades que teníamos, siguiendo a una amiga aquí en California. Me vine hace 23 años y vine a la casa de mi amiga. Pero ya después las cosas se fueron, hubo molestia entre las amistades y ya pues me he ido haciendo yo sola, camino, al andar. Comencé a trabajar en el campo de la salud, lo cual me ha encantado porque es una obra de amor que se hace con estas personas, especialmente con las gentes adultas. Por situaciones del mismo sistema que algunas veces las familias no tienen el tiempo para cuidarlas y las ponen en esos lugares y tiene que uno actuar como sus hijas para cuidar a estas señoras. Y me ha encantado trabajar en la parte de ayudar a las ancianas. Y generalmente trabajo con ancianos y con gente con incapacidad mental, deshabilidad mental que tienen. Entonces, también ayudo con otra compañía que estoy trabajando. Sí, ok. A ver, platíqueme un día, ¿qué es un día de trabajo de la señora Iris? Sí, con las personas de la tercera edad. Generalmente, pues se comienza las labores entre 5:30, 6 de la mañana, por decir algo, para no levantar tan temprano a las viejitas que están en cama. Hay que hacerles un baño en la cama, pararlas, ¿cómo diría? Hacer que estas personas se mantengan limpias el resto de la noche sucias, a tener que bañarlas, a prepararlas para el día. Luego de eso se les prepara sus alimentos, limpiarles sus lugares donde están, sus cuartos, y pasarles la medicina y estar atentas con ellas. Luego se les hace recreación, buscar rompecabezas, tratar de estar hablando con ellas para que tengan la mente activa. Eso es por la mañana. Ya para mediodía, pues se les hace una comida suave, un shake, y se les vuelve a hacer sus cambios de diapers y a volver a mantener las cejas, pasar medicamentos si están en tratamiento. Y ya para las 5, pues se tienen que volver a darle de cenar, tener que volverlas a chequear. Y ya, pues, acomodar, darle su cena y irlas acomodando como para las 7, 7:30, que ya estén en sus camas. Y así, y en la noche, pues, cuando le toca trabajar en la noche, si tenemos un caso de que está con un padecimiento, hay que estar pendiente haciendo rondas de cada 2 horas. Sí. Una gran labor, cuidando a las personas de la tercera edad. A ver, cuéntame alguna experiencia que la haya impactado en su trabajo. Una cosa que me ha impactado fue en el caso de la gente con discapacidad mental, son los muchachos que padecen de epilepsia, que han tenido un accidente y han quedado mal de su cabeza. Resulta de que teníamos un cliente con epilepsia. Ajá. Y siempre lo teníamos que tener con casco. La persona que estaba encargada de ella no le puso el casco y cayó con ataque de epilepsia y se golpeó la cabeza y murió en el accidente ahí. Llamamos a los paramédicos y hay que esperar, no se puede hacer antes ni después, 3 minutos después de que la epilepsia está, entonces se puede llamar a los paramédicos y no sé qué pasó con mi compañera, pero llamó a los paramédicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando llegó, ya no, ahí mismo, se la recogieron, la llevaron de ahí, pero ya no regresó más a la casa. Fue muy traumático. Porque fue ahí en la casa y después teníamos que trabajar ahí. Sentíamos unas sensaciones bien raras y decía, ay, Dios mío, anda por aquí visitándonos. Ah, no, yo dije, no, y a mí no me manden más a esa casa. No le quedó muy buena experiencia ahí. No, porque ya después decían que no venía a visitar. Ay, Dios, le dije, no. A mí si me pone el número de la loto, está bien, dije, para qué, no. Y ya estuvimos muy afectadas, pues, y son casos que de repente nos quieren llevar a la parte legal, y no sé, con la compañera, pues, si tuvo que hacer parte legal, porque pues fue como negligencia de no haberle puesto el casco. Ok, entonces tienen que estar muy apegadas a las leyes de ese lugar, las normas que tienen. A las normas, exactamente, sí. Cada cliente nos especifican todos los pros y los contras de esta persona y tener que estar leyendo los libros para estarnos actualizando qué es lo que está pasando con esos clientes. Sí, sí, trabajo pues estrictamente delicado, que tienen que estar muy atentas a todo, ¿verdad? Sí. Tanto como con las personas de la tercera edad, como las personas que tienen traumas. Sí, con discapacidad mental, sí, es bien delicado, porque son jóvenes, pero, y hay veces que son mucho más fuertes que uno, más pesados. Sí, sí. ¿Usted qué mensaje le da a los familiares que tienen a las personas de la tercera edad en esos lugares? Ay, pues que hagan el tiempo para visitar a sus familiares en estas casas, porque ellos se extrañan mucho a sus casas, su familia, y se deprimen y uno tiene que, hay veces que hacer como el papel de la hija, pero ella siempre está llorando a qué hora van a llegar a verla. Que si pudieran hacer tiempo lo más una vez, dos veces a la semana, poderle dar la vuelta para reconcilia mucho a la clienta, al paciente, pues a la viejita, porque necesitan de la familia. Es muy importante el amor que ellas reciben, ellas pueden durar un poquito más. Sí, hay personas que a usted le han dicho que añoran a su familia, que quieren que las visite. Ah, sí. Tenemos un caso que la señora está muy bien de la mente. Sí. Y no repele que uno se acerque. Hay veces, solo cuando tiene que comer, pues la tenemos que explicar, pero ella repele y... Y desafortunadamente, pues el sistema no permite de que los familiares no las cuiden en casa, porque pues tienen que salir a trabajar para pagar sus biles, sus cuentas. Entonces las llevan ahí, pero ellas añoran estar con su familia, en su casa, todas esas cosas. Y ellas la van a visitar mucho, pero más bien como que le molesta cuando no se la llevan. Porque ella se quiere ir, según ella, pero no pueden las hijas porque están ocupadas. Sí, y si pudieran visitarlas, por decir dos veces a la semana, ya si son tres es un plus para ellas, se sentiría mucho mejor. Sí, ya. Me imagino que cada día que están ellas ahí sienten que se les va acabando cada minuto de su vida al estar sin sus familiares. Sí, caen en depresión, muy triste de verles sus caritas, pasan en esa televisión, que se aburren de estar en eso. Algunas veces son tres staff y no podemos sacarlas a todas a que se movilicen por cuestiones de salud del otro staff, no viene, tenemos que dejarlas sin salir a hacer sus ejercicios y eso las afecta. Como saben todos que al no tener movimiento, eso afecta enormemente a la circulación y pues ahí tienen que estarse por mientras aparece el otro, por cuestiones de razones, tuvimos un staff que se tuvo que ir a emergencia y estuvo como dos meses sin poder y no podían conseguir personal ahí. Así que yo digo que tendría uno que hacer tiempo cuando tiene un familiar ahí, un abuelo, una mamá, hacer el tiempo para ir a visitarlas. Sí, sería mi opinión para poder ayudar unas con otras. El otro día platicábamos en un grupo, ¿verdad? Que anteriormente, antes de la pandemia, habían personas que se dedicaban a hacer visitas a estas clases de organizaciones o grupos y llegaban como dos, tres personas a saludar a estas viejitas y qué alivio, pero con lo de la pandemia ha parado esta actividad. Entonces las personas ahora se sienten más tristes, más solas por medio de la pandemia que ya no, que no sea su familiar que las visite, sino otras personas que les llevaban un poco de alegría, ¿verdad? Claro. No, y hubo distanciamiento con las familiares solo a través del celular. Las teníamos que poner a la señora en pantalla. En videollamada. En videollamada, y eso era lo único que podían hacer esta gente, porque no aceptaban visitas de ninguna índole ahí en ese lugar, a donde estaban las viejitas. Uh-huh. No se podían, no podían entrar. Una por cuidarlas a ella y otra de que porque pues no se sabía cómo, pues están ya muy mayores, se iban a morir. Gracias a Dios no pasó nada de eso porque se mantuvo la distancia por casi por el año sin visitas. Sí, fíjese, sí, esta pandemia nos vino a afectar a, bueno, a todos nos vino a afectar, y más a las personas de la tercera edad que de por sí se sienten solas en ese lugar y así, más solas, ¿sí? Ay, sí. Eso fue triste realmente porque las viejitas no pasaban de la cama al televisor y ya. Y nada de visitas. Y cuando mucho esa llamada, la videollamada, lo que se podía hacer. Exactamente. Su mundo se reduce a cuatro paredes nada más. Sí. Esa parte es muy triste para cuando ya uno envejece porque en eso queda, en cuatro paredes prácticamente. Sí, sí. Bueno, señores, yo le agradezco esto y que sea una miembro de nuestras manos. Sí, gracias por estar ahí, seguir poniendo su granito de arena en cada taller, aprendiendo en los talleres que nos da la coalición, la alianza. Y estar ahí presente siempre. Ay, gracias. Esperemos que nos inviten a algún otro taller. Estamos en esa disponibilidad. Sí, entonces, sí. Gracias también por el trabajo que desempeña, que es un gran trabajo, sí, y bendiciones para usted que yo pienso que esas personas de la tercera edad necesitan mucho amor, mucho cariño, sí.